consciente. Y cuando la gente entienda que lo tiene, podrá cambiar su destino. Somos un grupo marginal que empezamos a cantar. Banderas negras, decimos la verdad. Si no te gusta, te puede matar. Contaré una historia que es la verdad que ocurrió en esta mi ciudad. Grandes matanzas han ocurrido y yo me siento muy afligido. Pisagua, Mapocho y también Corina son otra obra de la mano asesina. Desaparecidos y acorralados, todos fueron muertos y sepultados. Y grito ahora con Anegüen, porque tengo en mi cien. Por tu pueblo, por tu pueblo, por tu pueblo, por tu pueblo, debes luchar por tu pueblo, por tu pueblo, por tu pueblo, por tu pueblo, debes luchar. Nuestras mujeres encarcelaron. Malditos cerdos hijos de puta, que valentía las torturaron. Yo no tengo rima para esta rabia, mi rebeldía va en erupción. Porque la venganza hoy en mi sabia, los criminales al paredón. Con pies seguro en esta causa, yo y mis hermanos vamos luchando. Abre la pepa, basta de pato, sin cobardía vamos peleando. Por tu pueblo debes luchar, por tu pueblo, por tu pueblo, por tu pueblo, por tu pueblo debes luchar. La historia pisa a nuestra gente, porque la vida injusta es ver dos tiranos y prepotentes. El homicida quiere ser juez, los españoles querían esclavos. A nuestra raza domesticar, muerte primero, vida Lautaro. Pues los mapuches han de ganar, el tiempo avanza, la independencia. La historia nunca se aclarará, O'Higgins, fuera de mi conciencia. Tanta mentira, no aguanto más, los años pasan, la mierda sigue. Y la injusticia está en mi memoria, alzo mi voz por Manuel Rodríguez. Pa' los Carrera, honor y gloria. Por tu pueblo, por tu pueblo, por tu pueblo, por tu pueblo, debes luchar por tu pueblo, por tu pueblo, por tu pueblo, por tu pueblo, debes luchar. La libertad reivindicar.